las vísperas. Con la ilusión de un niño que despierta temprano cuando faltan aún horas para que llegue al fin la fiesta, inicias esos días de tus planes festivos. Pero hay algo que siempre sale mal, o al menos no ocurrió como lo imaginaste, o todo estuvo bien, pero termina. Mas no escarmentarás. Pese a los repetidos desencantos, aún sientes en las vísperas el ansia y la inquietud de quien espera, esta vez sí, un acorde perfecto.